Ayer reclama necesario conectar las pistas de esquí de Fuentes de Invierno y San Isidro. Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. El concejo de ayer en Asturias reclama necesario conectar las pistas de esquí de Fuentes de Invierno y San Isidro. Los que vivimos en ciudades sin tradición de esquí, porque no hay nieve, a veces vemos complicado encontrar material o ver cómo podemos ir a esquiar por primera vez. Yo misma no vi la nieve hasta los 16 años. Vivo en La Coruña, en Galicia. Para mí, que soy gran amante del esquí, si quería ir a esquiar con frecuencia desde Galicia, solo tenía la opción de ir a Asturias o a León para ir un fin de semana. O podría ir a Cantabria también, a Alto Campo. Pero Asturias y León me quedaba mejor. Y por eso me gusta comentar esta noticia sobre las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno. Porque son las que más he visitado, las que conozco muy bien y la verdad las que le tengo mucho cariño. A las dos. Aunque ya veo que entre ellas se llevan siempre bastante mal y no han llegado a un acuerdo todavía. Juntas físicamente, pero realmente están separadas administrativamente. Fuentes de Invierno y San Isidro crearían un dominio de 50 kilómetros esquiables aquí en el noroeste de España, pero no lo conseguimos por ahora. El turismo de esquí está en pleno auge y a la vista están los números que estos días han ido soltando las estaciones respecto a su balance de temporada. Pese a que ha sido un invierno el pasado con menos días de apertura por el retraso de la llegada de la nieve, la cantidad de esquiadores cada vez es mayor. Ha sido enorme. En cualquiera de las estaciones el incremento de esquiadores ha sido brutal. El ejemplo de ello es Valgrande Pajares, donde con solo 75 jornadas de apertura frente a las 125 del año 2021, han pasado 73.113 esquiadores, que son 4.000 más que en el 2022. A Fuentes de Invierno no le fue tan bien, porque es que Fuentes de Invierno está totalmente dependiente de la nieve natural. No obstante, recibió 52.462 usuarios, unos pocos menos que el invierno anterior. Pero es que solo pudo abrir 61 días, de manera que si se calcula el ratio de esquiadores, da una media de 860 por jornada frente a los 609 del 2022. Es decir, que cuando abrió la estación de Fuentes de Invierno, la gente acudió en masa. Aunque los números de esquiadores bajaron de la comparación de la temporada 2022 a la 2021, esto fue porque la diferencia de días operativa fue muy distinta al año pasado. Y la culpa de que los días que está abierta la estación sea tan bajo es que no tiene cañones para mantener la nieve que tiene ni para generar nieve. Son números que preocupan en el ayuntamiento de ayer porque tienen 74 establecimientos hoteleros y muchos de ellos han sido creados gracias a la estación de esquí de Fuentes de Invierno. Pero al tener tantos días cerrada la estación en plena temporada, ven con preocupación esta presión en las pistas y piden, por tanto, que se solucione para dar más espacio a los esquiadores. El representante de la asociación Ayer Experiencias, que es Armando Valdés, especifica que lo que más preocupa es no tener los servicios y equipamientos necesarios previos a cualquier actuación que aumente el volumen de usuarios, como una ampliación de pistas. En la actualidad se puede afirmar que Fuentes de Invierno está sin terminar desde su inauguración. Esta temporada 2022, con el gran volumen de usuarios, se pusieron de manifiesto las deficiencias en las dimensiones de los espacios destinados a servicios, la falta de aseos y cafetería en la zona media, la carencia de hangares y talleres, las pistas pernoctan y se reparan a la intemperie o la nieve artificial. También comenta: tenemos ganas de ver solucionado el suministro de luz a pesar de haber sido anunciado. No se conocen plazos de ejecución concretos. La solución que desde años se está planteando sería conectar a su vecina San Isidro para completar un dominio esquiable de 50 kilómetros de pistas que a día de hoy prácticamente se tocan, por lo que sería un proyecto sin muchos problemas. Pero la falta de conexión eléctrica de Fuentes de Invierno complica el proyecto. Pese a que tan solo a 2 kilómetros de sus instalaciones, porque en San Isidro ya cuentan con un sistema de alta tensión, las obras están paradas y siguen sin plazos concretos. Las dos estaciones se puede decir que están prácticamente unidas. Están a 2 kilómetros por carretera y bueno, es la separación que hay entre los aparcamientos. Y tú, cuando estás en la parte alta de Fuentes de Invierno, realmente ves la ladera para bajar a San Isidro. Bueno, os voy a contar así en resumen cómo es la situación y por qué me apena tanto. La Diputación de León es la que lleva la estación de San Isidro y la de Fuentes de Invierno la lleva Asturias, que son dos provincias distintas y con partidos de políticos diferentes. Y cuesta que lleguen a un acuerdo. El problema que tiene San Isidro es que tiene todo montado y está ya funcionando desde hace muchísimos años. Fuentes de Invierno se abrió mucho más tarde, yo recuerdo su apertura, y empezó, como no tenía alta tensión para dar suministro eléctrico a la estación, lo que puso fue un generador eléctrico que a día de hoy sigue ahí funcionando, porque la provincia de Asturias o la comunidad de Asturias no es capaz de llegar a un acuerdo con la provincia de León. Y por culpa de esto, porque claro, León no quiere pagar el pato de tener que ayudarle económicamente a que llegue la alta tensión hasta allí. Y Asturias creo que no quiere dar ese paso porque no tiene recursos económicos o no sé por qué, porque no hay quien lo entienda. La estación de Fuentes de Invierno de verdad que es preciosa, es muy familiar y el aparcamiento realmente está bastante bien, no hay tantos problemas para aparcar como en San Isidro. San Isidro también tiene bastante aparcamiento y además tiene un bus que te lleva desde la zona más baja a la zona alta, pero realmente creo que tiene más afluencia de gente la estación de San Isidro. Entonces, si vas a Fuentes de Invierno no tienes tantos problemas para aparcar. El problema que tiene tanto una como otra es que solo hay una silla principal. Bueno, Fuentes de Invierno tiene una silla principal para subir y San Isidro tiene dos. Son sillas bastante rápidas y que yo creo que no es ese el problema. El problema de Fuentes de Invierno, por ejemplo, sería que tú llegas Una vez que subes la estación, no tienes ni un sitio para ir a hacer pis, porque hubo un momento en que sí habían puesto como unas casetas con cuartos de baños en la zona de debutantes, y no sé por qué, los últimos años que fui a esquiar allí, pues lo habían quitado. Con lo cual, si tú tienes una urgencia, tienes que bajar toda la estación para ir a la cafetería. Solo hay una cafetería en la estación y la verdad es que tampoco tiene muchos cuartos de baño, porque puedo decir que tiene 6 para chicas y para chicos no sé. Bueno, y después está el de minusválidos. Es una estación que está planteada para no tener mucho volumen de gente, pero como la abren tan pocos días, pues al final los días que abren se acumula muchísima gente y entonces resulta desagradable. De hecho, yo cuando esquiaba, yo tenía el abono anual, tuve de San Isidro y tuve de Asturias. Bueno, realmente cuando compras el abono anual de San Isidro, lo puedes comprar ya para extensivo a Leitariegos por muy poca diferencia, porque las dos estaciones de esquí pertenecen a León. Y si compras el abono anual para Asturias, puedes ir a esquiar a Fuentes de Invierno y a Pajares. Pajares es una estación más similar a San Isidro, más grande, con cañones de nieve y bueno, también tiene mucha gente, pero está un poco anticuada y la están reformando. El año pasado creo que ya hicieron varias reformas y es una estación mejor. Después Fuentes de Invierno es más nueva y es más bonita porque tiene un paisaje pues mucho más... A mí me gusta mucho más. Bueno, lo que decía, que yo cuando tenía el abono anual de Asturias, los días que notaba que iba a haber muchísima gente, pues por ejemplo el puente de carnavales, que aquí en Galicia se celebra carnavales, el puente en Semana Santa, ya no había ningún problema. Pero en días así que había, se notaba que iba a haber mucha gente, como en Navidades o tal, pues yo iba mejor a Pajares porque era todo mucho más ágil y no había tantísima gente. Los días en que hay mucha gente, Fuentes de Invierno es una estación pequeña y es mejor casi evitarla. Bueno, pues os quise comentar esta noticia de un problema que veo bastante absurdo, desde luego debe de ser económico, no lo puedo decir con certeza, de no poner alta tensión en Fuentes de Invierno y potenciarla. Efectivamente hay muchos alojamientos en la zona, pero no suficientes, porque también en momentos en días que son punteros, no encuentras dónde dormir. Y yo personalmente me he tenido que ir a dormir muchas veces a la ciudad de León para poder ir a esquiar a Fuentes de Invierno, porque hay momentos en que no tienes dónde dormir por la zona y si te alejas hacia el lado de Asturias puedes ir a dormir a Oviedo, a Gijón, pero claro, las carreteras por los pueblos de alrededor tampoco son muy buenas y acabas mucho antes durmiendo en la ciudad y después subiendo. Subir el puerto es más fácil desde León y por eso decidimos normalmente dormir en León, porque al final si subes para Asturias es bastante más empinado el puerto de montaña, si nieva es más difícil subir, te van a hacer falta cadenas sí o sí, y sin embargo si subes por la ladera del León, por la parte de León, no sueles tener un problema para subir. Sí hemos puesto cadenas alguna vez, pero bueno, así como que ya había mucha nieve, ya nevaba mucho, pero por Asturias muchas veces hay que poner cadenas y la gente además no suele estar preparada, es una carretera muy estrecha y te puedes quedar atascada. Mi deseo es que unan las dos estaciones y nos dejen a los esquiadores disfrutar de muchos más kilómetros de pistas. Y ahora dime, ¿qué harías tú? ¿Ir a esquiar a San Isidro o a Fuentes de Invierno? ¿Cuál te gusta más? En otros capítulos os hablaré también de Leitariegos, que es una estación que me encanta a pesar de ser pequeñísima, y de Pajares, que aunque no le tengo tanto cariño, por eso, porque las últimas experiencias fueron de estación como muy antigua, sí es una buena estación. Y si realmente Asturias le mete dinero y la moderniza un poco, puede ser muy interesante esquiar en Pajares. Otro de los problemas que tenía Pajares, ahora recuerdo que no íbamos a esquiar a Pajares, es que porque era dificilísimo alojarse cerca, no había casi establecimientos para dormir en Pajares. Sí hay un parador, pero claro, cuando vas casi todos los fines de semana no te vas a alojar en el parador porque no salía tan económico. Bueno, pues eso será otra historia. Os hablaré más de estaciones del noroeste de España en los próximos programas. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico de esquí. Seguiré publicando muchos artículos en este podcast sobre nieve y sobre la técnica para realizar el esquí. Hasta el próximo programa.